Vamos a ver lo que tiene. Lo que tiene esa mujer. Vamos a ver lo que tiene. Lo que tiene esa mujer. Me han dicho que no me quiere. Que tiene otro querer. Me han dicho que no me quiere. Que tiene otro querer. Le pregunto yo a esta gente. ¿Qué le pasa a esa mujer? Le pregunto yo a esta gente. ¿Qué le pasa a esa mujer? Me han dicho que anda buscando. Buscándose otro querer. Me han dicho que anda buscando. Y ahora vamos a ver. Y vamos a ver. ¿Qué vamos a ver? Vamos a ver. ¿Qué vamos a ver? Y vamos a ver. ¿Qué vamos a ver? A esa mujer. Y vamos a ver. ¿Qué vamos a ver? Vamos a ver. ¿Qué vamos a ver? Muy pronto a ver. ¿Qué vamos a ver? A esa mujer. Vamos a ver lo que tiene. Lo que tiene esa mujer. Vamos a ver lo que tiene. Lo que tiene esa mujer. Me han dicho que no me quiere. Que tiene otro querer. Me han dicho que no me quiere. Que tiene otro querer. Le pregunto yo a esta gente. ¿Qué le pasa a esa mujer? Le pregunto yo a esta gente. ¿Qué le pasa a esa mujer? Me han dicho que anda buscando. Buscándose otro querer. Me han dicho que anda buscando. Ya.